Bueno, aquí ya concluyendo el quinto encuentro de comunicación y ruralidad, nos encontramos con Orellano Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? Contanos un poco de qué comunidad sos, de dónde perteneces. Bueno, como bien adelantaste, mi nombre es Orellano Orlando, soy de Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia. Nuestra experiencia aquí es una más experiencia para mí y para todo lo que estuvimos presente aquí, ¿no? Así que nos vamos muy contentos y seguir trabajando en la radio, y así que para que esto sea productivo para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que. ¿Usted a qué comunidad pertenece? Yo me pertenezco a una comunidad wichí del municipio de Santa Victoria Este. Es una comunidad indígena que, allá hay como 5 etnias, hay Chorote, Toba, Chulupis, Huichí y otros más. Pero mayormente el 90% somos Huichí. Bueno, un poco la temática que atravesó este encuentro fue los conflictos ambientales en el territorio. ¿Qué conflictos podría mencionar en su comunidad? Sí, el conflicto que nosotros tenemos allá en nuestro es el tema territorio, que hoy creo que se está resolviendo a través del gobierno de la provincia. Ellos se están resolviendo junto con la asociación Tlacajonet, que están haciendo todos estos trabajos. Así es. Y bueno, seguramente que ellos estarán haciendo sus respectivos trabajos, ¿no? Así. Bueno, y ustedes están recientemente inaugurando una FM. Contanos, ¿hace cuánto que vienen trabajando en este tema? ¿Cuál es la importancia para ustedes de una radio? Efectivamente, nosotros venimos trabajando, sumando así jóvenes también, participando de algunos talleres. Prácticamente la radio se venía versionando así hace como 10 o 15 años atrás, ¿no? Que hoy se dio el caso de poder encender una radio por primera vez ahí en la zona, ¿no? Así que nosotros estuvimos ahí para poder ver lo que es la inauguración de la radio. Fue el 20 de del mes pasado. Sí. ¿Cómo es el nombre? FM Tlapacas 95.1, que Tlapacas quiere decir nuestras voces. Y para que nosotros pusimos ese después de un debate que nosotros teníamos de poner el nombre de la radio, y decidimos poner Tlapacas. ¿Por qué? Por nuestras voces, para que nosotros seamos escuchados como pueblos originarios también. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿algún mensaje que te lleves de este encuentro? El mensaje que nos vamos a llevar de este encuentro es un mensaje muy especial para nosotros, y seguir experimentando todo de lo que no hemos sabido. Hoy en día estamos viendo de otros medios de comunicaciones. Y así que agradecerles a todos nuestros compañeros que estuvieron, a ustedes también. Saludo a todos los que estarán escuchando esta nota. Bueno, muchas gracias.